Para hablar un poquito de todas estas recomendaciones, ¿no? Para cualquier intervención, sobre todo lo que tenga que ver con el arbolado urbano. Alan, bienvenido. Paula Leguizamón te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paula. ¿Cómo estás? Bienvenido a Primera Tarde. Bueno, muchas gracias. Alan, contanos un poco, lo anticipaba cuando te presentaba, ¿no? ¿Por qué es importante la poda en cuanto a lo que tiene que ver con el arbolado urbano? Sí, bueno, ¿por dónde comienzo? Los árboles los sacamos en un medio natural donde crece, en un medio totalmente artificial, y está interaccionando con un montón de factores, desde cableados, luminarias, edificaciones, tránsito vehicular, peatonal, servicios subterráneos. Entonces, siempre la planta más o menos me va a generar algún que otro conflicto, y por ende tenemos un conflicto. No debería realizarse ningún tipo de intervención sobre el árbol. ¿Cómo darnos cuenta? Viste que hay muchos árboles que empiezan, sobre todo los que se han puesto hace 25, 30 años, ¿cómo enterarnos de que han echado raíces y que algunos inclusive tapan toman el tema de las cañerías? ¿Cómo darse cuenta que hay que hacer una extracción de ese árbol? Primero que nada, nosotros siempre pregonamos lo que es el árbol correcto en el lugar correcto. Antes, claro, de poner una planta, siempre pensar en la planta en estado adulto, porque si no, cuando vamos a un vivero o algo, el ejemplar que nos llevamos siempre es un ejemplar muy joven, de capaz que 2 metros como máximo de altura, y después siempre, nunca lo pensamos en el estado de acá a 10 años. Claro. Por eso siempre está estipulado lo que son las especies de acuerdo al ancho de vereda. Cuanto más busquemos la especie más adecuada para el sitio, claro, menor intervención vamos a tener que hacerle. Y después tiene que ver con la plantación. Muchas veces solamente se entierra la parte radicular a pocos centímetros del nivel de piso, cuando en verdad, para evitar roturas de caño o levantamiento de vereda, lo ideal siempre, el sistema radicular tiene que estar de el nivel de cordón cuneta, 70 centímetros abajo. Uh-huh. Qué importante esto, ¿no? Porque, por ejemplo, me imagino que en cada lugar de la provincia depende el suelo, depende el barrio, hay determinadas especies que son recomendadas y otras que no, ¿no? ¿Cuáles son las recomendadas, por lo menos, para lo que es la ciudad de Santa Rosa? ¿O hay una especie que va para todo? Sí, bueno, nosotros desde el vivero provincial producimos especies que se adaptan a todos los ambientes de La Pampa. Uh-huh. Desde la zona norte, donde es Rancul, Ralicó y demás, hasta la zona de Casa de Piedra. Claro. Hoy en día, el árbol más rústico, por así decirlo, curtido, de rápido crecimiento, y que no tiene ningún tipo de enfermedad ni nada, es el fresno americano. Uh-huh. Del cual está recomendado solamente para veredas mayores a 4 metros de ancho, es desde el cordón cuneta a la línea área municipal. Obviamente en todos los municipios hay una heterogeneidad bastante amplia en lo que es respecto a lo que es el ancho de vereda. Mm. Después se puede ir jugando con otra especie de mayor o menor porte para no tener inconvenientes, pero una especie muy recomendada y que anda muy bien es el fresno americano o otro tipo de fresno que son variedades injertadas, como suele ser el fresno rojo, el fresno dorado. Mm-hmm. Me imagino que como uno está bueno saber para porque, por ejemplo, no hay muchos que han decidido, algunos que recién lo están colocando, otros que tuvieron que extraer el árbol en cuestión. Te lo digo porque, por ejemplo, a mí me pasó 25 o 30 años, tenía los dos árboles que tenía, eran paraísos. Son los de las pelotitas blancas, no sé, creo que sí, que son paraísos, no quiero errarle. Me estaban levantando la vereda y me habían obstruido el tema de los caños, lo tuvieron que sacar. Por ejemplo, ¿no? ¿A dónde tengo que ir yo, por ejemplo, para que me recomienden, vean el lugar y me recomienden, por ejemplo? ¿Es el área, hay que ir a los viveros? ¿Cómo es ese tema? Sí, nosotros desde el vivero provincial, que se encuentra al lado de la residencia del gobernador, brindamos asesoramiento. No solamente nos abocamos en el asesoramiento a municipios, sino también lo que cualquier particular puede ir, comprar su planta, como también recibir el asesoramiento correspondiente. Claro, claro. Y si no, es dirigirse a la dirección de Espacio Verde de su municipio, consultar ante cualquier problemática y a ver qué posible solución les pueden dar. Sabemos, Alan, que bueno, esta es temporada de poda. ¿Hasta cuándo, cuándo empieza exactamente la temporada y cuándo termina? Una forma fácil son los meses que no tienen R. Bien. Mayo, junio, julio y agosto. Perfecto. La poda debería hacerse cuando la planta entra en reposo, es decir, la savia baja lo que y se acumula en lo que es tronco y raíz y es el momento en que empieza a tirar la hoja. Es el momento donde la planta entra en reposo y se le genera el menor estrés posible. Claro. Para lo que es el particular, poda bien en invierno. Ahora, cuando se trata de municipio que se hace cargo de la poda, siempre es recomendable arrancar un tiempo antes. Por lo general ahora en mayo, que si bien tienen hoja, es lo más recomendable porque así terminan en la época que se encuentran en reposo y no andan tarde cuando ya se empezaron a brotar, que estamos generando un estrés muy grande y a su vez aumenta las probabilidades de lo que es proliferación de enfermedades. Totalmente. Desde el área que integrás, Alan, son de hacer recorridos por toda la provincia. ¿Cómo está en la provincia en cuanto al tema de arbolado y forestación? Sí, el objetivo principal del área nuestra es asistir a los municipios en lo que es la planificación y la gestión del arbolado urbano. Ahora en este tiempo estamos viajando, haciendo recorrida por los municipios que solicitan lo que son los cursos de poda, plantaciones, lo que son seguimientos de proyectos de deforestación y demás. Mm. Con el tiempo se ha visto un recambio muy grande en las plantas en la mayoría de las localidades, porque bueno, la gran mayoría presentan lo que son las acacia bola, que a través de podas mal hechas, sucesivamente ya hay que hacer un recambio de casi todos los árboles, principalmente lo que dije, acacia bola. Totalmente, porque además yo me acuerdo de la última tormenta, no me voy a olvidar nunca, porque la verdad que lo que ha volado, y a mí me voló esas dos plantas, el 18 de diciembre esa tormenta que voló carteles y todo, muchos árboles fueron también destruidos, y algunos hasta quedaron de raíces y todo eso. ¿Eso también ustedes asisten a esa parte? ¿O eso tiene que ver, digamos, cómo lo van manejando con los municipios cuando se encuentran con situaciones que tienen que ver con este tipo de inclemencias del tiempo que quiebran un árbol o que dejan raíz y demás? No, principalmente nosotros lo que es el asesoramiento al municipio, por lo tanto tampoco podemos interceder en la gestión de cada uno de ellos. Particularmente cuando nos llaman, la consulta es cuando se trata de un ejemplar que suele ser tener algún patrimonio cultural o ser un ejemplar que tenga algún valor y quieren ver las alternativas para ver si se puede sacar o se tiene que dejar y demás. Pero con lo que tiene que ver con las inclemencias del tiempo, solamente el asesoramiento, si se saca, no se saca, o en qué época es más adecuado, entre otras cuestiones. Alan, con respecto, hablábamos de temporadas y demás, ¿hay una temporada más en la que el área tuya se vea más ocupada que en otras? ¿O es más o menos así bastante igual durante todo el año? No, lo que son los meses de poda son los meses también de que se llevan a cabo las nuevas plantaciones, claro. Los que son extracción, entonces la época invernal, otoño-invierno, es la más movida, por así decirlo. Después lo que son primavera y verano, no hacemos más hincapié en el seguimiento de los proyectos, evaluar lo que son pérdidas o qué tan beneficiosa fue la plantación, pero es justamente esta época en la que no estamos más abocados. Totalmente. ¿Qué pasa con el tema de los árboles o lo que tiene que ver con la flora autóctona, ¿no? También, porque sabemos, yo siempre cuando digo autóctono se me viene a la cabeza el tema del Calden, ¿no? Pero me imagino que debe haber otros árboles también que son autóctonos para nuestra provincia que hay que cuidar. Sí, la verdad que hay un auge bastante grande en lo que es el uso de especies nativas para lo que es la jardinería. Obviamente el más emblemático de los nuestros es el Calden, pero también hay una amplia variedad tanto de árboles, arbustos, como también gramíneas que se están utilizando bastante. Principalmente es para jardinería, espacios verdes, pero no se lo aconseja para lo que es el arbolado de vereda, porque por lo general la planta nativa son especies con espina, copas achaparradas, es decir, que siempre van a generar alguna problemática, entonces no está muy muy recomendado. Pero en las escuelas y se está trabajando bastante con lo que es producción y también lo que son pequeños bosques de nativa para que también los chicos vayan aprendiendo y sabiendo qué otra especie aparte del Calden existen en el monte. Totalmente, eso la verdad que está buenísimo porque, repito, siempre uno va más para el lado del Calden y se pierde todo este tipo de plantas que también hay que cuidar muchísimo. Y me pongo a pensar, ¿hay alguna especie de árbol, de arbusto o como vos decías también se me olvidó la última que había dicho, pero... Gramínea, que se estén así en extinción como pasa, por ejemplo, con lo que es aves? No, lo que es nativo, no, por suerte no tenemos ningún problema de lo que es extinción. Y después también lo que nosotros tenemos en el vivero es mucha producción, todo es semilla, así que el que esté interesado en pasar y demás va a ver la amplia gama de variedades que tenemos nosotros. Totalmente. Alan, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.